comuna transita. La comuna avanza. La comuna se expande. La comuna camina. Y sus pasos pasan por las voces de la 8. Noti Comuna, el informativo en voces de la 8. Festival Internacional de Poesía de Medellín. Concierto Jorge Velosa con Vive la Plaza. Foro, que se escuche la voz de las víctimas. Beca de producción de cortometraje documental. Distribución Visión 8. Proclama panfletaria por el derecho a la ciudad. Campaña Golazo contra el hambre. Asamblea barrial del sector 13 de noviembre. Jornada de aseo en el barrio Llanaditas. Festival del Vuelo. Lo Urbano, noticias de ciudad. Este sábado 19 de julio dará inicio el Festival Internacional de Poesía de Medellín en su versión número 24, en donde los poetas invitados tendrán como inspiración la paz mundial, la paz en Colombia y la celebración de la tierra con los pueblos originarios. Felipe Posada, colaborador del evento anual, nos habla de sus expectativas para este año. Nuestras expectativas para este año dentro del Festival de Poesía es poder dialogar sobre la paz, la poesía también como herramienta de la paz. Entonces, por eso estamos invitándolos a todos, hablando pues de forma institucional, pero ya desde la forma personal. Yo creo que voy al festival con las expectativas siempre de ver a los poetas, de escuchar la oralidad, de sentirnos con ese arte tan grande, que es uno de los primigenios. Entonces, es a escuchar, a sentirse primero uno, para sentirse después con los otros y poder llevar a cabo sociedad. Y de eso es lo que yo creo que trata este festival, el próximo. La sociedad en paz, la que anhelamos y queremos en nuestras comunas. Este año, como es habitual, los poetas invitados de todo el mundo compartirán un poco de su arte con cada uno de nosotros en distintos lugares centrales de la ciudad, como es el caso del Cerro Nutibara, el Teatro Carlos Vieco, Parque de los Deseos, los principales parques bibliotecas y las Casas de la Cultura, entre otros. Anímense a participar de este encuentro con la palabra regalada por la ciudad. Para que te programes, ingresa a www.festivaldepoesiademedellin.org. El Museo de Antioquia invita a todos este sábado 26 de julio a asistir a la Plaza Botero a las 4:30 de la tarde al concierto de Jorge Velosa en el marco de Vive la Plaza. La entrada es totalmente gratuita. Para mayor información visite la página www.museodeantioquia.co. El próximo 30 de julio se llevará a cabo el foro llamado Propuestas de Víctimas de Crímenes de Estado al Proceso de Paz en La Habana, que se realizará en el Museo Casa de la Memoria a partir de las 8 de la mañana. Anímate a participar y a acompañar a las víctimas en un acto de solidaridad. Si quieres mayor información, escribe el correo electrónico antioquia@movimientodevictimas.org. Se abre convocatoria para participar en la beca de producción de cortometraje documental. La beca está dirigida a estudiantes de comunicación, cinematografía o disciplinas afines que se encuentren en los 4 últimos semestres de su carrera y también a egresados con no más de 5 años de graduados, con la intención de involucrar a jóvenes realizadores en la reflexión sobre los derechos humanos de las mujeres y las violencias basadas en género. Se invita también a organizaciones interesadas en la producción audiovisual, siempre y cuando involucren en sus propuestas a estudiantes y jóvenes realizadores. Será especialmente valorada la constitución de alianzas con organizaciones sociales que trabajen en el campo de los derechos humanos y que puedan complementar desde la perspectiva temática la propuesta audiovisual. múltiples propuestas para participar en el taller de producción de documentales sobre derechos humanos en el Centro Ático, con el apoyo de las instituciones de la alianza creada para esta convocatoria. Entre los 10 semifinalistas, al finalizar el taller, se seleccionará una propuesta para financiar y acompañar su producción y emisión en estreno nacional. Se otorgará una beca de producción a la propuesta ganadora. Además, la asistencia a un festival internacional audiovisual latinoamericano. La convocatoria estará abierta desde el 18 de julio hasta el próximo 26 de septiembre. Si estás interesado, ingresa a www.equidadmujer.gob.co. Los medios para la gente. Corporación Ciudad Comuna. El periódico comunitario Visión 8 continúa con su estrategia de distribución, esta vez proporcionando a la Comuna 8 la edición especial de Seguridad Humana. El recorrido se realizó el pasado martes 22 de julio durante todo el día, en sectores como La Sierra, Villa Lilian, Caicedo, entre otros. A este encuentro se le sumaron distintos participantes del colectivo. Está en proceso de construcción la edición 53, la cual se pretende distribuir para la semana próxima. Esperamos estén muy atentos al proceso de su respectiva distribución. Espere el estreno de esta y otras producciones para el mes de agosto. Hoy 25 de julio se realizará el segundo encuentro en el marco de la proclama panfletaria por el derecho a la ciudad, orientado por la Corporación Ciudad Comuna. Se lleva a cabo en las instalaciones del Museo Casa de la Memoria a las 3 de la tarde. Recuerden, si eres artista, creativo o perteneces a una organización o un medio de comunicación, o simplemente consideras que esta ciudad debe ser más incluyente, este espacio es para ti. Te esperamos. Nuestra calle, nuestra gente. Noticias de Comuna. La Fundación Golondrinas ha iniciado una campaña nombrada Golazo contra el Hambre. En este mes, sé tú el campeón. Iniciativa que consiste en donar alimentación no perecedera o bonos que van desde 30.000 hasta 100.000 pesos, con el propósito de asignarles lo recolectado a las familias vulnerables y en extrema pobreza de los sectores a los cuales atiende la organización, y que durante el periodo de vacaciones varios de sus escolares no cuentan con el servicio de restaurante. Liliana Galindo, comunicadora de la Fundación, nos habla al respecto. Bueno, Golazo contra el Hambre es una campaña que ha diseñado la Fundación Las Golondrinas para apoyar familias de la Comuna 8 que hemos encontrado que tienen una situación económica muy difícil y no logran acceder a la alimentación diaria. Hemos encontrado familias que no tienen los ingresos suficientes para comprar sus alimentos. En la época entre junio y julio, que son las vacaciones escolares, vemos una dificultad gigantesca para los niños adolescentes, para los ancianos, para los jóvenes y principalmente para los niños escolares que vienen con el restaurante escolar durante la época de la escuela o del colegio, y hay un receso escolar donde se ven muy afectados. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? La campaña consiste en que no queremos dinero, queremos alimentos, víveres de todo tipo. Puede ser leche, compotas, frutas, si es posible, frutas, arroz, lentejas, granos, frijol, panela, pasta, azúcar, sal. Yo creo que cualquier persona, cualquier familia puede colaborar. Una panela, una bolsa de azúcar, una pasta, un kilo de frijol, de lenteja. Hemos movilizado toda la ciudad de Medellín. Yo creo que tenemos que mirar, somos privilegiadas las familias que nos levantamos y simplemente nos vamos a una cocina a preparar un alimento. Hay familias que pasan el día sin probar un alimento. Para una mamá, tener sus 3-4 hijos en la casa durante el tiempo de vacaciones y no tener forma de alimentarlos es muy difícil. Yo creo que esa es la mejor manera de asegurar bienestar para ellos, asegurar también la seguridad de nuestra ciudad. Si uno quiere paz, si quiere reconciliación y quiere seguridad ciudadana, hay que aportar a las personas más necesitadas. Si los habitantes de la Comuna 8 de la ciudad quieren y se animan a donar, ¿cómo es el procedimiento y hasta qué fecha tienen tiempo? Bueno, el procedimiento es muy fácil. Pueden acudir a hacer una llamada telefónica a la Fundación Las Golondrinas, 291-0509 o 239-4136. Pueden dejar los alimentos, si nos llaman, nosotros los recogemos. Pueden dejarlos en la sede de nuestra central de la playa. Pueden también ubicarnos en algún punto, un sitio de mercados. Y la idea es hacer la campaña entre junio, julio, todo julio, para lograr garantizar los alimentos en esta época. Bueno. Todos podemos pasar la voz y difundir esta campaña con amigos y familiares para lograr la vinculación de más personas. Para mayores informes, comuníquese con Liliana Galindo Mejía, Fundación La Golondrinas, teléfonos 239-4136 o 239-0678, o ingresa a www.fundacionlasgolondrinas.org. Vecinos y familiares del barrio 13 de noviembre, están todos invitados a asistir a la asamblea barrial que tendrá como tema principal la socialización del proyecto Diseño y Sociedad, una experiencia colaborativa. La asamblea se realizará este domingo 27 de julio a las 3 de la tarde en la Escuela Beato Domingo Iturrante. Para mayores informes, comunícate con Ignacio Arango Arango, presidente de la Junta de Acción Comunal, barrio 13 de noviembre, sector La Primavera, a los teléfonos 292-5217 o al celular 301-285-5962. Este sábado 26 de julio a las 8 de la mañana se realizará en el barrio Llanaditas una jornada de aseo y limpieza debido al mal uso generado en los acopios de basura. La Junta de Acción Comunal invita a toda la comunidad a articularse a dicho ejercicio que busca sensibilizar frente a la problemática creciente de basura que sufre dicho sector. Recuerden, separar es necesario y es una buena acción. Juntos podemos mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Una campaña liderada por la Junta de Acción Comunal Llanaditas, la Alcaldía de Medellín, empresas varias y la Fundación Golondrinas. Hoy 25 de julio también se está llevando a cabo un festival de vuelo en el Mirador de la Cruz, Camino de la Vida, barrio 13 de noviembre, sector El Plan. Dicha actividad será de 2 a 5 de la tarde. Esta es la oportunidad para disfrutar de una tarde de esparcimiento en comunidad, acompañado de elaboración didáctica, elementos de vuelo, actos simbólicos comunitarios. Estamos aquí y, por supuesto, vuelo de cometas, cometines, platillos, saetas. Si deseas vincularte y le quieres más información, ingresa a www.fundaciongolondrinas.org. Hoy estuvimos acompañándolos en el Noticomuna, Yasmín Garavito y Laura Zapata en edición y control. La comuna transita. La comuna avanza. La comuna se expande. La comuna camina. Y sus pasos pasan por las voces de la 8. Noticomuna, el informativo en voces de la 8.